Bueno, amigas y amigos que están escuchando la radio del colegio Hacia un Nuevo Horizonte, estamos aquí con Montserrat, quien es parte del programa PIE de acá del colegio, y nos va a saludar y va a comentar también una actividad que se estuvo realizando en el marco de la conmemoración del Día del Síndrome de Down. Cuéntanos, Montserrat, de qué se trató esa actividad y también cuáles son los ejes que están trabajando ustedes como programa PIE y cómo has visto también el inicio del año escolar. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Montserrat Durán, yo soy profesora de educación diferencial de acá del Colegio Hacia un Nuevo Horizonte. Bueno, el 21 de marzo recién pasados hicimos acá en el colegio una actividad para conmemorar el Día de las Personas con Síndrome de Down. Dentro de la escuela, como del colegio, perdón, como dentro del programa de integración, pero también queremos visibilizar a las personas que tienen esta condición con síndrome de Down. Es la concientización sobre la existencia de ellos y a llamarlos por su nombre, no invisibilizarlos, porque en realidad tendemos a llamarlos de manera muy cariñosa, quizás como que son pequeños angelitos que llegan a nuestra vida, una serie de calificativos que más que ser positivos, van también en menoscabo de las capacidades que estas personas tienen. Entonces, no hay nada malo en ser diferentes, la diferencia es buena, todos somos diferentes, y eso es lo que nosotros queremos resaltar con esta actividad tan simple, que es colocarnos dos calcetines que son distintos, haciendo alusión también a que, a pesar de que estos calcetines son distintos, también nos entregan el mismo servicio, ¿ya? Eso es un poquito. Y bueno, el programa de integración está en este mes de marzo. Generalmente estamos haciendo el despistaje de los estudiantes para el ingreso al programa de integración. Para eso estamos realizando evaluaciones, tanto yo como la otra educadora diferencial, que es Camila, y Graciela, la psicóloga. Nos encontramos en este proceso para poder evaluar a los estudiantes y ver si es que califican para el ingreso al programa. Posteriormente a esto, ya partimos con la intervención, que es el programa trabaja en la sala con los profesores de lenguaje y de matemática. Para ello realizamos un trabajo de coordinación con ellos para ver cuáles son los contenidos que los estudiantes requieren reforzar o que los estudiantes requieren adecuar en el caso de que su brecha, ¿cierto?, o el conocimiento que ellos tengan esté muy alejado a lo que el currículum de su curso requiere. Principalmente eso, en eso estamos. Vale, muchas gracias, Montserrat. Vamos a estar igual pendientes de lo que se está haciendo, y para el próximo mes, en el informativo del mes que viene, igual vamos a estar conversando sobre las actividades que se hayan hecho y cómo has visto todo el avance también de los chicos, las niñas que participan de estos programas, y también el desarrollo de los programas que se envían desde el Ministerio, como dices tú. Así que muchas gracias. No sé si quieres decir un mensaje, algunas palabras de despedida. Sí, bueno, para terminar, decirles que nosotros somos una comunidad inclusiva, por lo tanto desarrollamos un plan de inclusión también, en donde apuntamos a que se pueda visibilizar. Por lo tanto, todos los meses vamos a estar realizando actividades tanto con los estudiantes como con los profesores también. Así que los invitamos a que estén atentos a las actividades que les vamos a ir presentando, algunas que van a ser bastante entretenidas y también abordando la diversidad desde todas sus áreas. Nosotros acá en el colegio tenemos estudiantes que son de otras nacionalidades, también queremos entregarle un espacio a ellos para que nos puedan mostrar parte de su cultura, porque también son parte de nosotros, son parte de la diversidad que Chile tiene actualmente. Muchísimas gracias. Es entonces el reporte de la actividad en conmemoración al Día del Síndrome de Down y en torno a también las distintas actividades que se van a llevar a cabo durante este año. Así que eso, los vamos a dejar con musiquita a la gente que está escuchando la radio, y luego vamos a estar dando un saludo inicial con la señora Doris, directora, una de las directoras de acá del colegio, para también saludar a toda la comunidad educativa y a la gente que va a escuchar estos programas de la radio del colegio Hacia un Nuevo Horizonte de Temuco. Seguimos entonces con este primer informativo de la radio Hacia un Nuevo Horizonte. Estamos ahora con la señora Doris, quien es una de las directoras de acá del colegio, es la directora del equipo directivo, y quien nos va a comentar cuáles son algunas de las actividades que se tienen preparadas para este año para los alumnos y alumnas que van a integrar la comunidad educativa durante este año 2022. Buenas tardes, señora Doris. Coméntele a la gente que está escuchando la radio qué es lo que se viene para este año, cuáles son los talleres que hay y cómo se ha sentido hasta ahora. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Como decía acá el colega, mi nombre es Doris Huantequeo y soy en este momento la directora del colegio de Hacia un Nuevo Horizonte. Nosotros como colegio estamos preparando ya, estamos listos con los talleres. Hemos puesto aquí en especial el taller de radio, porque es un taller que tenemos acá en el colegio. Hay taller de fútbol para los alumnos, taller de danza árabe y un taller de apoyo a los alumnos en su transición a la educación superior. Un taller bastante importante, porque nosotros queremos que nuestros alumnos no se queden con un... en un colegio medio, sino que tengan que ir a la universidad, a un instituto, para ser, ¿cierto?, mejores, no mejores personas, sino que ir luchando cada día más por obtener algo. Bueno, a través de esto también quiero decir que llevamos ya trabajando 10 años y la reflexión en este momento es que nuestros alumnos que han salido antes, ya todos tienen su profesión. 10 años ha sido bastante importante en lo que hemos brindado como colegio a generaciones que han pasado por acá. Agradezco a todos aquellos alumnos y nuestros alumnos que hoy día también tenemos, que hemos tratado de esforzarnos para poder pasar esta pandemia, y gracias a Dios ya estamos superando aquellas cosas y estamos trabajando de lleno con nuestros alumnos. ¿Cómo se siente, señora Doris, ver partir a tantas generaciones año a año y quizás encontrarlas un par de años después? Como han sido 10 años ya, han salido hartas generaciones. ¿Qué se siente al encontrarse con alumnos y alumnas que salieron de acá? Quizás que entraron medio desmotivados, que entraron con dificultades, con distintos problemas, resolviendo un poco el tema de su educación. Y hoy día usted los ve trabajando profesionales, algunos con sus carreras técnico-profesionales, o ejerciendo algún área de oficio o profesión luego de haber estado acá en el colegio. ¿Cómo se siente usted como directora, como más en lo personal? Bueno, yo creo que es una satisfacción muy grande, y en esto no solo es el apoyo de uno, sino que de mis colegas como profesores. Se ha hecho un excelente trabajo en estos 10 años. Nuestros alumnos no se fueron solamente, se fueron, estudiaron y vuelven hacia acá. Y uno se siente muy satisfecho de que vengan y agradezcan todo lo que el colegio, el liceo les dio a ellos, a sus profesores, a las tías, porque también hay tías auxiliares. Tenemos PIE, tenemos nuestra coordinadora, la señora Miriam, también el jefe UTP, el Anselmo San Martín, que es un grupo que nosotros formamos hace muchos años y creo que nos ha resultado muy bien. Estamos satisfechos, estamos contentos por la calidad de alumnos que hemos ido sacando y que ellos vuelven a agradecer. Eso creo que es impagable. Justamente, me imagino que para la parte de los alumnos, para ellos también es algo súper invaluable lo que está aquí en el colegio, todas estas coordinaciones que acaba de mencionar la señora Doris, el acompañamiento PIE, el taller de acompañamiento en la transición hacia la educación superior, las colaciones, la verdad es que está todo súper preparado para que las alumnas y alumnos que quieran llegar acá al colegio puedan sentirse parte de una comunidad, parte del contenido también, son escuchados, tienen espacios también para poder desarrollar alguna habilidad, el fútbol, la radio, todos los talleres, la danza árabe. La verdad es que hay mucho espacio para desenvolverse y quizás para finalizar, no sé si le gustaría entregar algunas palabras, alguna invitación a la gente que quiera terminar su educación superior y que esté todavía pensando dónde hacerlo. Invitarle quizás hacia el Nuevo Horizonte y también comentarle a los que ya están matriculados y matriculadas cuál es la idea, cómo se quiere hacer sentir a ellos acá en el colegio. Bueno, primero que nada, nosotros tenemos una planificación anual y dentro de esas cosas nosotros tenemos bastantes cosas importantes, como por ejemplo nuestro aniversario, que es en el mes de abril. Lo importante para aquellos alumnos que ya están en tercer y cuarto y son los ensayos de las pruebas PSU que estamos haciendo. Constantemente durante el año se hacen ensayos. También tenemos el Día del Alumno, que es muy especial. Tenemos mamás aquí, alumnas mamás. Celebramos también todos los años el Día de la Madre. Tenemos la celebración de Huetripanto. Y así vamos, digamos, en nuestra planificación, vamos haciendo bastantes cosas que no solo es ahí pedagógico todo, sino que vamos viendo bastantes otras cosas. Y como tú me decías recién, nosotros estamos ya nos a recibir a nuestros alumnos, alumnos nuevos ojalá también. Somos un colegio inclusivo, tenemos PIE, como conversaba anteriormente mi colega del PIE. Tenemos la ayuda para los alumnos que les cueste y que sean, digamos, les vaya, digamos, más costando su enseñanza media, porque algunos alumnos que tenemos ya hace muchos años que dejaron de estudiar y hoy vuelven a estudiar. También toda la ayuda que podamos es para nuestros alumnos. Muchas gracias, señora Doris, por haber participado de este primer programa, mini programa, esta cápsula radial, donde pretendemos mostrar un poco de lo que se va a hacer este año, cuáles son los talleres disponibles, qué es lo que está haciendo el equipo PIE también, cuáles son algunas de las actividades que se van a hacer, también algunas que se hayan hecho, como la que estuvimos comentando anteriormente. Así que eso, agradecidos por su presencia. Y ahora vamos a dejar a la gente que está escuchando esta cápsula con el último temita musical y ya nos encontraremos luego en una nueva edición de este informativo, este programa de conversación sobre lo que se está haciendo acá en la escuela Hacia un Nuevo Horizonte, en el CEIA Hacia un Nuevo Horizonte. Y también vamos a estar trabajando con alumnos de las asignaturas de historia, lenguaje, utilizando la radio también como una herramienta pedagógica. Así que además de estos mini informativos, estas cápsulas con información del colegio, también van a estar saliendo estos programas propios de las asignaturas que tienen que ver ya con los contenidos que ellos estén revisando en sus respectivas materias. Así que muchas gracias, señora Doris, y a la gente los dejamos escuchando la música que suena de fondo y luego seguimos acá en el colegio Hacia un Nuevo Horizonte con todo lo que es la vida escolar que se da acá en el establecimiento. No tengo un corazón para llamarte, guárdate en mi semana o vuelvo a matarte. Si te repiten que yo no puedo amarte, siempre que me llama tengo que responder.